Como generación hemos sido testigos de grandes cambios en la humanidad, como la disolución de la Unión Soviética, la caída del Muro de Berlín. Hemos tenido el privilegio de vivir un cambio de siglo y milenio, pero todavía falta uno de los cambios más importantes, que es cuando el hombre se despoje del dinero. Por eso este sábado 14 de abril a las 9:30 de la mañana, en la Biblioteca Pública del ANCO, descubre y conoce una nueva forma de proyectar nuestro mundo, más allá de la política, la pobreza y las guerras. Charla documental, el nuevo movimiento mundial Zeitgeist. El encuentro es una invitación abierta para todas y todos. Primer encuentro Zeitgeist Los Ríos, más allá de la política, la pobreza y las guerras. Colaboran Camping Monte Carlo y FM Pulso.